Radio Estudio, Antena 1. Con las demás. Con las demás no pasa nada. No pasa nada. Antena 1. aquella vez. Pregunté por ti sin timidez. El reloj marcaba casi las 10 cuando yo te vi por primera vez. Mi amor, ¿cómo olvidar cuando te miraba y mi corazón que se inquietaba y me te de ilusión volaba cuando al saludarte el cuerpo me temblaba? Exacta, 3:09. Radio Estudio, Antena 1. Con las demás. Con las demás no pasa nada. No pasa nada.